pasan de tu verdad, libere que los cielos se abran hoy. Potestades caben, principados huyen ante ti, glorioso rey. Libres en tu muerte, salvos por tu sangre, poderoso vencedor. De tu verdad libere que los cielos se abran hoy. Potestades caben, principados huyen ante ti, glorioso rey. Oh, libres en tu muerte, salvos por tu sangre, poderoso vencedor. Santo, santo, digno, digno. Santo, santo, fuerte, eterno Dios. Santo, santo, digno, digno. Yeah.